desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Hola Alicia, ¿cómo estás? Tanto tiempo. No sé qué conectividad tendrás por ahí, si lees las noticias de estas tierras, si son de tu interés o si preferís evitarlas. Por acá son días de balances, de cifras, de análisis. Se cumple un año del gobierno anarco-libertario, pero en lugar de escribirte cifras y acciones que por acá comentamos en estos meses hasta el hartazgo, preferí escribirte. Hace mucho que no te llegan noticias nuestras. Creo que la última vez que recibiste una carta de estas tierras fue la que te escribió Carlos García Fernández en 1980 y que te hizo llegar datos indispensables. Mirá cómo habrá cambiado todo, que aquellas malas nuevas te llegaron en bicicletas. Hoy todo es vía redes. A ver, si tengo que explicarte mínimamente de qué estoy hablando, lo haría con una imagen. Te diría que esas redes atrapan desorientadas, incrédulos, como a sardinas en el mar. Y lo hacen de a miles. Quizás sea injusto no haberte escrito antes, cuando tuvimos tiempos mejores. Pero tal vez cometimos el error de pensar que ese tiempo iba a ser eterno, o al menos un poquito más extenso. Pero no. Imagino que hay muchas acciones que debemos haber hecho mal, aunque no coincido con esa idea tan en boga por estos días que afirma que nos pasamos varios pueblos. San Martín se pasó varias naciones y a nadie se le ocurre decirle que estuvo demasiado adelantado para su época. Tanto desmadre hay por acá que volvemos a cuestionarnos que tal vez, quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Vas a volver a irte, a salir, y vas a volver a quedarte, porque ¿a dónde más vas a ir? Allá en los 80 todavía estaba la ilusión de irse a otros horizontes. Hoy, donde no hay guerras, hay exclusión. Donde no hay exclusión, hay falta de oportunidades. A donde no hay falta de oportunidades, hay derechas xenofóbicas en crecimiento que te expulsan, te queman, te matan. Acá en territorio que por ahora se sigue llamando Argentina, pero que bien podría mudar en cualquier momento a el país de las desilusiones, priman los trabalenguas, los asesinos te siguen asesinando, no a balazos, no arrojándote vivo desde aviones, no en medio de una tortura. Hoy te niegan medicamentos si sos jubilado, comida si sos indigente, trabajo si sos joven y salario si sos trabajador o trabajadora. La reina de corazones hoy es rey. Prevalece su ley y sigue vociferando ante quienes lo enfrentan que le corten la cabeza. Su hermana, la sota de corazones, fue ascendida a jefe. El sombrerero lleva el nombre de puto catoto y sigue usando cuerpos vivos para sus experimentos. El lirón petovelo duerme en sus ministerios. El gato de Yesir, en realidad es gata, que se empeña en demostrar que es macho y que bien podría llamarse Alicia, pero se llama Patricia. Y es la más proclive a los trabalenguas. Y es mucho para todos. Se acabó ese juego que te hacía feliz, te contaba Charlie hace más de 40 años, y ahora nos dicen que se acabó la fiesta populista, aunque lo único que celebrábamos era que podíamos mejorar, hace no mucho, un poquito cada año. Para la oligarquía, eso era una fiesta. Se acabó. Los jardines están secos por agrotóxicos. Las morsas volvieron a gobernarnos y la falsa tortuga fue reemplazada por falsas noticias con el mismo objetivo. Los pies cubiertos de caros zapatos o zapatillas ahora son cada vez más reducidos, pero más poderosos y los ríos de cabezas aplastadas son cada vez mayores, todos habitando una tierra que es de cada vez menos personas. Esa tierra ya no es mía, ni de Charlie, ni de las mayorías. Hay algunas cosas que, sin embargo, no cambiaron. Los inocentes siguen siendo los culpables, y quien lo dice es el rey, ya no de espadas, sino de espaldas al pueblo. Hay quienes seguimos contando qué hay detrás de los espejos, aunque aún estamos huérfanos de poder y de abogados. Testigos, hay muchos que ven a diario la crueldad, pero que hacen la vista gorda porque se autoconvencen de que la inflación a la baja es una realidad o que el Estado es el malo del cuento. Tal vez, Alicia, puedas encender los candiles y los cerebros para que los brujos que volvieron en versión 4.0 pierdan su hechizo. Estamos en la tierra de todas las tristezas, en la muerte, sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Ruinas sobre ruinas sobre ruinas, querida Alicia. Y un dato que seguramente te va a interesar. Acá el tiempo, hace 365 días, empezó a retroceder. Insisto, quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. A pesar del dolor de estos segundos, estos minutos, estas horas, de estos días, de estas semanas, de estos meses, de este año, no se me ocurre otra manera de cerrar esta carta con casi las mismas palabras que aquella de hace algo más de 40 años, simplemente agregándole un signo de interrogación. Y vos, Alicia, tal vez nos ayudes a encontrar una respuesta. ¿Se acabó? ¿Se acabó ese? ¿Se acabó ese juego? ¿Se acabó ese juego que nos hacía felices? Postdata. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas. Saludamos a todas las, los radioescuchas. ¿Cómo le va, Mariana Anzorena? ¿Cómo anda usted? Y usted también allá a lo lejos. ¿Cómo andan, chicos? Bien, acá le cuento, Alvarenga, que Mariana Anzorena está bronceada. Vino de sus merecidas vacaciones. Anduvo por la costa. Así es. Descansando unos días. ¿Cómo, no te fuiste a Brasil? No. No, me quedé por estas cosas. Se va a Brasil. Sí, es verdad, está para aprovecharlo, pero no, elegimos unos días en la costa argentina, que también se la pasa lindo, por supuesto. Por supuesto. Nada, nacional. Quiero aclarar eso de que eso de todo el mundo, hay un par de milloncitos de personas que pueden hacerlo y el resto de la gente ni a la costa va a poder. Pero por supuesto. Muy bien, le contamos a todas las y los radioescuchas que las aperturas que hacemos normalmente acá en Desde la Gente son una sorpresa para el que no la hizo, ¿no? Por supuesto. Y nos sorprendió muy gratamente Daniel sí. Alvarenga desde las sierras cordobesas escribiéndole a Alicia, ¿no? Totalmente. Y tu pregunta, Daniel, ¿no? Si se acabó ese juego, bueno, yo me inclinaría a pensar que no se acabó ese juego, ¿no? Porque en definitiva la historia no termina, ¿no? No terminó con la dictadura, no terminó en los 90, pese a aquel famoso Fukuyama, ¿no? Que decía que la historia se había acabado, ¿no? Y no se va a terminar tampoco con Milei, ¿no? No, yo creo que no. Yo coincido con que no terminó y creo que es más una invitación a barajar y dar de nuevo que porque yo crea que la historia ha terminado. No, no, no. Uno quisiera que ya empecemos a jugar de nuevo. Venimos demorándolo, creo que desde el inicio del gobierno de Milei, con la creencia de que no dura un mes, no dura dos meses, no dura tres meses, no dura cinco, no dura ocho, no dura diez. Estamos en 12. Y no porque lo querramos sacar porque es el presidente que fue electo por buena parte de los argentinos, pero sí frenar el desmadre que está produciendo. Claro. Yo lo único que quiero decir sobre el texto de apertura de Daniel, Daniel Alvarenga, las sierras le quedan muy bien. Le sientan muy bien. A pesar de que ahí en un momento digo que las tierras ya no son nuestras tampoco. Es que además quería jugar un poco. Hay muchos guiños para quien leyó Alicia en el País de las Maravillas. Algunos guiños también sobre la política nacional. Pero empecé juntando datos de cuánto creció la pobreza, cuántos despedidos, cuánto bajó el salario, y dije, lo venimos haciendo desde hace 11 meses, vamos por otro lado, a ver si le enchamos a otra gente. Sí, me gustó mucho. Bueno, terminemos con los elogios y vayamos a lo nuestro. Vayamos, vayamos. Programa número 699. Nos deja a un paso de entrar en la centena del 700, compañera, compañero. Uh-huh, sí. Eso va a ser la semana próxima. Hoy, para seguir hablando de este país de las desgracias mileístas, nos va a visitar Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y director del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. A lo largo del programa vamos a escuchar algo así como un decálogo de las barbaridades, de las falacias, de las provocaciones que todos los santos días sufrimos de parte del presidente Javier Milei. Y desde el espacio de géneros te vamos a presentar a la cooperativa Mover, que es una cooperativa interseccional. Silvia Porritelli se da una vuelta por el barrio de Palermo, ahí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, para visitar el mercado de la economía solidaria Bonplan, un espacio de comercialización y de integración cooperativa que acaba de cumplir 18 años de trabajo y de solidaridad. Sobre el cierre del programa, vamos a recordar, a 30 años de su muerte, al autor de Desafinado, también de Garota de Ipanema, también de Aguas de Marzo y de otros 400 temas más que fueron base de aquello que se dio en llamar Bossa Nova. Ya sabés de quién estamos hablando, ¿no? ¿Hay iniciales? Y bueno, sí, vamos a dar una pista. ACJ, ajá, pero también TJ. ¿Quién es? Eso no es una pista, eso confunde más que me queda. Claro, que es una pista. Bueno, vamos a ver de quién hablamos. Pero ahora vamos con este informe sobre la situación de los jubilados, que esta semana volvió a estar el tema en la mira del gobierno de ultraderecha de Javier Milei. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Se pierden. Siempre tienen una vuelta de tuerca. Informe especial. En el primer mes de gestión se logró el déficit cero y lo vamos a cumplir a rajatabla y vamos a resistir todo lo que haya que resistir. Y si le tengo que vetar a los jubilados, lo voy a hacer porque mi compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable. Desde la gente. Y si le tengo que vetar a los jubilados, lo voy a hacer. 365 días en que la libertad se fue al carajo. Lo escuchábamos a Milei vanagloriarse del déficit cero conseguido en el primer mes de gestión del gobierno. Nos jugamos por el equilibrio fiscal. Si tengo que vetar, veto. Y el remate, ¿no? El compromiso inclaudicable con el equilibrio fiscal. Una joya de la sensibilidad social. Y sobre todo una demostración de cuánto le importan al gobierno de ultraderecha unos 7 millones y medio de argentinos y argentinas mayores de 60 años. Y hablamos de jubilaciones porque son precisamente los y las jubiladas quienes soportaron casi el 35% de la motosierra de Milei como consecuencia de la licuación de los haberes jubilatorios. Lo vamos a decir de otro modo. El equilibrio fiscal, el déficit cero y la mar en coche liberal se explica en gran medida por el recorte a las jubilaciones que perdieron un 40% del poder de compra en un año de gestión mileísta. Tema jubilados. A ver, el tema de jubilados, las jubilaciones durante el gobierno de Alberto Fernández se fueron 30% abajo. ¿Y ahora? Con una bomba 5% arriba. Quiere decir que le ganamos la inflación. Nosotros cuando llegamos al gobierno, el paralelo estaba, el blue estaba en 1.300 y está en 1.315. ¿Usted dice que los jubilados recuperaron poder adquisitivo? En dólares, fenomenalmente. En dólares, o sea, voló el poder adquisitivo de los jubilados. Voló el poder adquisitivo de los jubilados. Bueno, no, los salarios de las jubiladas y los salarios de los jubilados no vuelan ni en pesos ni en dólares, Milei. Y no hay que ser ni contador público ni economista para darse cuenta. A ver, además es tan obvio todo que por eso mismo Milei veta una ley que apenas morigeraba la pérdida del 40% de las jubilaciones. Y que evidentemente no es suficiente porque, como anunció esta semana, el PAMI deja de cubrir el 100% en los medicamentos. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Pero en la Argentina, donde el ministro de Economía, que gestionó la mayor deuda pública de la historia mundial, ahora aparece como un salvador. Pocas imágenes y palabras pueden darse por sentadas. Una de ellas es que los recortes de estos ministros siempre atacan los derechos de los jubilados. Así arranca una nota de Franco Ciancaglini en la revista Mu de la cooperativa La Vaca, en la que cuenta quiénes son los jubilados y las jubiladas insurgentes. Zulema es una de las jubiladas insurgentes y a ella le preguntamos cómo vivieron este primer año del gobierno de Javier Milei. Nosotros lo enmarcamos en un proceso donde el trabajador jubilado viene perdiendo desde hace muchos gobiernos. Primero, bueno, desde que nos sacaron el 82% móvil, ya la época de Cavallo, pero nunca se repuso y las distintas fórmulas que se implementaron, por ejemplo la de Macri, nos llevó a que perdiéramos un 30% en 4 años, la de Fernández un 22%, cuando declaró la ley de emergencia y suprimió la movilidad jubilatoria. Y después Milei hizo una devaluación gigantesca en diciembre, que él hace sus cuentas extrañas, pero nosotros lo vivimos bien cuando íbamos a la despensa del barrio y todo aumentaba por semana, el 100%, el 200% después a la otra semana y otro 100% a la otra semana. Entonces la pérdida del salario del jubilado fue tremenda y consideramos que es un plan de exterminio. No les importa tener un sector como los jubilados para este plan capitalista extremo donde priorizan la ganancia de las grandes empresas y quitarle todos los derechos a los trabajadores. Bueno, lo que primero notamos es que se quieren apropiar de los fondos de los jubilados nuestros ahorros en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que lo quieren mandar al Tesoro Nacional, y todo eso nosotros como jubilados lo veníamos reclamando, porque tampoco era que lo teníamos disponible. Y bueno, y es lo que queremos decirle a la gente, que suponemos que se ha dado cuenta. Y están reaccionando los jubilados de distintas maneras. El jubilado es un sector que es muy vulnerable porque tiene problemas de salud, porque depende de los medicamentos. En Córdoba, por ejemplo, un jubilado que no podía pagar los medicamentos y en un estado de desesperación se quiso prender fuego a lo bonzo. De nosotros estamos llamando la atención de toda la sociedad que va a pasar lo mismo cuando se jubile. Le hablamos a los trabajadores, a los jóvenes, porque ahora sacan los medicamentos, todo lo que sea para beneficio de los jubilados, cosas que nosotros ya hemos pagado, que pagamos con los aportes al PAMI durante toda nuestra vida laboral, todo eso está pago y no corresponde que lo saquen porque es un robo. Jubilados insurgentes, viejos meados, así, entre signos de pregunta, es el título de la nota publicada en la revista Mu, que señala que una manera de aplicar el ajuste es con la mansedumbre de las víctimas o con represión. Ahí están entonces, en una foto que vale más que mil palabras, las dos caras de esta moneda devaluada de la Argentina de hoy. Frente a frente, las y los jubilados insurgentes contra la Gendarmería Nacional, alzando su roja bandera, plantados en la calle, enseñando que el miedo no existe y que lo imposible solo tarda unos días más. Cada reunión de los miércoles significa además seguir llevando una agenda de resistencia y sobre todo, como el nombre del grupo lo indica, de insurgencia. Hay muchas fotos del fotógrafo Caloyan Santos. Te recomendamos buscarlo en Instagram. Insisto, Caloyan con K, Caloyan Santos, en las que las imágenes muestran, al revés de lo que se dice, que estos jubilados no tienen júbilo, pero tampoco son pasivos. Con las primeras movilizaciones de los jubilados al Congreso, enseguida surgió la comparación con Norma Pla y su lucha en los años del menemismo. Le preguntamos a jubiladas y jubilados insurgentes si se reconocían en aquellas luchas. Virginia es la que contestó. Bueno, nosotros reconocemos a Norma Pla como una incansable luchadora por los derechos de los jubilados. Es una mujer del mundo de lo privado que sale a la calle en defensa de su sector y ha sido de una valentía y de un ejemplo extraordinario en un momento del país semejante al actual, donde nuevamente la ola neoliberal propone la privatización de las empresas públicas, la privatización del sistema jubilatorio, la creación de enormes sectores de desocupados. Ahora, entendemos que si bien Pla tuvo apoyo de los trabajadores, ella logra una gran movilización donde el apoyo de los trabajadores es enorme, pero es una lucha prácticamente circunscripta al problema previsional. Jubilados Insurgentes es una asamblea, es un grupo político, es un grupo no partidario, pero político, que entiende que el mismo sistema jubilatorio está creado en contra del trabajador. Es decir, entendemos que vivimos en un régimen de desigualdad, fundado en la desigualdad, y que desde allí todo termina siendo fallido, ¿no? Si nosotros entendemos que las jubilaciones no están bien calculadas, que el haber jubilatorio no tiene que ver con la calidad de vida que ha tenido el trabajador en su momento activo, que el régimen de moratorias es una mentira porque es cargar doblemente al trabajador con la responsabilidad de aportes que no hizo el empleador, no hay una actualización correcta del haber jubilatorio. Entonces entendemos que nuestra lucha es mucho más abarcativa, que en realidad es de crítica al sistema en general. Creemos que este sistema, para funcionar, está basado en la desigualdad, está basado en la existencia de una enorme clase empobrecida en aras del enriquecimiento de unos pocos. Ahora, este proceso se está agudizando, este proceso es en el mundo cada vez más agudo, y entendemos que Milei tiene un perfil autoritario que es cada vez, se agudiza cada vez más, que pone en marcha un protocolo represivo manejado por Bullrich que no se vio en los primeros momentos de los 90. Así que es un régimen parecido, pero no es igual. Creemos que Jubilados Insurgentes tiene una lucha que no termina y que no empieza en el mundo de los jubilados, sino en el mundo del trabajo. Esta semana el gobierno anunció nuevos recortes. El PAMI a partir de ahora obliga a hacer una serie de trámites online bastante engorrosos, especialmente para personas con poco manejo de la cuestión digital, para la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados. Restringida a quienes ganen menos de 388 mil pesos. Pero antes, ya en junio, el PAMI había retirado de la cobertura del 100% 11 fármacos, a los que se sumaron otros 44 fármacos en el mes de agosto. Y además, también se agrega ahora que a partir del 1 de enero solo serán válidas las recetas electrónicas. Lo viví en carne propia, esto del trámite engorroso que acaba de decir Ernesto. Mi papá, que cobra la mínima, sí. En el día de hoy intenté ver cómo era el trámite. Me bajé uno de los formularios que hay que completar para después volver a subir a la web. es muy, la verdad que parece un chiste. Tenés que poner en un momento toda la medicación. En mi caso de mi papá tiene los 6 medicamentos cubiertos al 100%. Tenés que poner el detalle de cada uno de ellos, con la posología, con todo, más el precio de cada uno, y sacar el porcentaje de lo que representa ese costo por sobre el haber de la jubilación. ¿A vos te parece que un jubilado se va a poner a hacer ese trabajo? Ir a la farmacia y preguntarle uno por uno cuál es el costo y hacer el cálculo. Realmente es una tomada de pelo. Si realmente pensás que el no poderle otorgar un aumento a los jubilados es responsabilidad de este gobierno, estás muy equivocado. Todos los males son casi con exclusividad responsabilidad del kirchnerismo. Todo aumento que haya a los jubilados, en este caso al bono, ¿no?, va a estar atada siempre a superávit fiscal, y hoy no están dadas las condiciones para que eso ocurra. Un informe del CEPA, el Centro de Economía Política, sobre los medicamentos más consumidos por las personas mayores, señala que desde el inicio de la era de Milei y el auge de la desregulación económica, hubo una fenomenal aceleración de los precios, con un impacto altamente negativo en el rubro medicamentos. Ahí se señala que los medicamentos que típicamente consume un adulto mayor, en promedio, aumentaron en un año casi un 211%. Es decir, que la jubilación mínima, con el bono incluido en términos de la canasta de medicamentos del PAMI, sufrió una caída del 40%. Sobre esta nueva problemática en torno a los medicamentos y su cobertura por parte del PAMI, su lema de jubiladas y jubilados insurgentes nos dijo lo siguiente. Bueno, queremos decir también que esto del medicamento, de los medicamentos, es muy perverso. Sin aviso previo, los trabajadores van a la farmacia y vuelven, los jubilados vuelven sin el medicamento que les daban. Entonces, estamos haciendo reclamos, nosotros vamos a luchar, no paramos de luchar, estamos todos los miércoles en Congreso de 3 a 4 de la tarde. Convocamos a todos los sectores y los jubilados que puedan movilizarse, porque esto no tiene solución, esto va a ir cada vez peor. Quería decir también que el PAMI, hablando del tema de los medicamentos y de la atención del PAMI, que deja mucho que desear, es una de las obras sociales más grandes de Latinoamérica, entra muchísimo dinero, aportan todos los trabajadores absolutamente, primero aportan al PAMI y después el PAMI lo deriva a las obras sociales, y funcionó como corresponde, porque por ley se establecía de que tenía que ser dirigido por los jubilados, por trabajadores y por el Estado, en un directorio de más o menos 11 o 12 personas. Y solamente un corto tiempito, que fueron 4 años, y después de eso, desde hace décadas, viene estando intervenida. Nosotros queremos recuperar la dirección del PAMI, porque los jubilados vamos a saber destinar los fondos mucho mejor. No estamos de acuerdo con los negociados, con las clínicas privadas, ni con los laboratorios, porque sabemos, por datos concretos e investigaciones, de que la ganancia de las medicaciones supera el 6.000%. Y sabemos también que en el país tenemos laboratorios nacionales que bien podrían producir la medicación y dejar de pagar las patentes importadas. O sea que es mucho lo que se puede hacer por la salud pública y dejar de financiar la salud privada, y defender el derecho a la salud para todos. Primero, Milei les bajó los ingresos, o sea, aplicó la licuadora con las jubilaciones. Después, les aumentó el costo de vida sacando la cobertura de los medicamentos. Como decíamos, no hay que ser ni perito mercantil, ni contador público, ni economista, para darse cuenta que están mandando al fondo del abismo a los jubilados, a 7,5 millones de argentinos y argentinas que son mayores de edad. Claro que algunos, como los jubilados y jubiladas insurgentes, de algún modo van marcando cuál es el camino para salir de esta distopía ultraderechista. Desde la gente. en dólares, o sea, voló el poder adquisitivo de los jubilados. ¿Vos sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados. Ah, ¿y entonces? 365 días en que la libertad se fue al carajo. En dólares, o sea, voló el poder adquisitivo de los jubilados. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Con la curaduría de Laura Lina, Sostenerse es una muestra que hace foco en el hacer red, en el sostenernos, según señala, en el contarnos secretos que nos salven, inventar formas nuevas de relatarnos a nosotras mismas y estar alertas. Los murales Stencil de Ailén Pozamay parten de su investigación e intervenciones en el tejido urbano al calor y cobijo de los feminismos. La artista configura imágenes que visibilizan cómo se conforman las redes de cuidado para el sostenimiento de nuestra vida. La muestra se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en el CCC Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Con Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Desde la gente. Y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Desde la gente. No hay plata. 365 días en que la libertad se fue al carajo. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Política y sociedad, Juan Carlos Junio. Ya está sentado Juan Carlos Junio allí en la mesa del estudio de Buenos Aires, ya fue presentado. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, el tema es, obviamente, se acerca el aniversario del primer año del gobierno de Javier Milei. Y son múltiples los puntos en los que podríamos llegar a hablar, de hecho algunos los vamos a ir hablando, pero a mí hay alguno que me sigue preocupando, que es el manejo del relato y con datos muy puntuales que pasaron esta semana. Por ejemplo, festejaron desde el gobierno la baja de la pobreza, que en este momento se encuentra en un 49.9% según la UCA. Pero si uno busca los registros del último periodo del gobierno de Alberto Fernández, ese índice era de 44.7, 5 puntos menos, cuando denunciaban que esto era un desastre. En cuanto a indigencia, es ahora del 12.3, al final del gobierno de Alberto era de 9.1. Pero hay un dato más. Milei dijo esta semana que es el primer presidente que tiene una imagen positiva tan alta después de un año de gobierno, y cuando vamos a buscar la imagen positiva, por ejemplo, del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, era del 69%. Digo, la parte del relato en este año la vamos perdiendo, ¿no, Juan Carlos? Bueno, yo lo relativizaría un poco eso de lo vamos perdiendo. Es un gobierno que despliega una política claramente antipopular que deteriora la vida de la gran mayoría de la ciudadanía y arma un relato como si le estaría mejorando la vida de la ciudadanía. O sea, hay una contradicción flagrante que de alguna manera intenta reemplazarla con lo que vos le llamás el relato. Vos tenés los 7 millones y medio de jubilados que ganan un 25% menos y además cuando la oposición intentó establecer por ley una mejora de 15 lucas por cabeza y se votó mayoritariamente en el Parlamento, bueno, fue vetada por el presidente. Después vos tenés toda la gente humilde y de clase media afectada por tarifazos, en algunos casos del 330%, del 250%. Después tenés una caída del salario general, desde la gente que gana salarios muy humildes a los que ganan salarios muy altos, pero porcentualmente también, en fin, también hay una caída. Y para redondear, para no hacerla muy larga, vos tenés el comercio, la industria, los servicios, lo que sería el mercado interno, las pequeñas empresas, que hay una recesión enorme, hay una caída de las ventas y consecuentemente tienen comprometida, en fin, su presente y sus expectativas. Sin embargo, el gobierno dice lo que vos decís, lo que vos enunciabas, ¿no? Yo creo que vos también lo planteabas. Hay un punto que hay que decirlo con todas las letras. No dice la verdad. Manipula las cifras. La pobreza son alrededor de 4 millones y medio más de compatriotas que están en la línea de pobreza, porque si no, daría la impresión que son todos datos estadísticos, porcentajes, 0,49, 51, es un número fenomenal de incremento de la pobreza, lo cual no quiere decir que ya antes con el gobierno anterior era muy alta, ¿no? Y mucho más para un gobierno popular. Y ni que hablar el crecimiento de la indigencia, que indigencia, ustedes me escuchan decir siempre a mí, que implica gente que no come, entre ellos millones de niños. Ahora, después, para volver a tu planteo, está el tema de lo que se llama el relato. El gobierno ganó con el 55%, sacó votos. Ahora no hay ninguna consultora que no diga que está en el 45, 42, en fin, otros dicen 48. En una palabra, no es que no hay un choque entre la realidad de la economía social y el relato. El relato no alcanza, tiene un precio, ¿no es cierto? Ahora, nosotros aspiraríamos, los que tenemos, yo diría, un grado de conciencia más clara, los que tenemos una posición claramente opositora, desde aquel 45% que le votó en contra a los que se le distanciaron, que desearíamos que, bueno, que tenga un deterioro mayor en la opinión pública. Y sin embargo, esos son procesos políticos y culturales. Ellos, el relato, tienen un diagrama de su relato e impactan ciertamente en una parte de la sociedad que es proclive a ese relato, porque hay una desilusión, hay una disconformidad con los gobiernos anteriores y fundamentalmente una disconformidad con la política y los políticos, que eso viene de mucho más lejos como acción propagandística del poder, el deterioro de la política como opción para la sociedad. Así que efectivamente yo admito que hay un problema para la oposición y para los sectores populares, pero creo que de cualquier manera tiene un deterioro producto de su propia política social. Ahora, así todo, este relato que es así, tal cual, ¿no? Como lo venís planteando, el gobierno avanza y no encuentra un límite, ¿no? Y esta semana, en la convención de la ultraderecha internacional, la famosa CEPAC en el Hotel Hilton, ¿no? Ahí se lo ve a un Milei dispuesto absolutamente a todo, a seguir avanzando como una topadora. Ahora, lo hace solo. No solo, digamos, ¿no? Está el poder económico detrás, por supuesto. Pero está solo, él no tiene un respaldo, no tiene un partido político, no tiene absolutamente nada y sin embargo avanza. ¿Por qué avanza? Primero porque sacó el 55% de los votos, porque tiene legitimidad de origen. En todo caso, ¿por qué sacó ese 55%? Sería otra cuestión. Es el presidente de la nación y tiene legitimidad de origen. Yo creo que no tiene legitimidad, que es lo que acabo de explicar, en la función específica, porque se va deteriorando. Pero avanza, ¿por qué? Porque tiene una ideología de ultraderecha extrema y está decidido a aplicarla y tiene legitimidad de origen. O sea, una gran parte de la ciudadanía lo votó y todavía una parte de esa gran parte tiene una expectativa de que hay que darle tiempo y que hay que esperarlo y qué sé yo, y sobre esa base, no es que no tiene nada, sí tiene la legitimidad de origen y una parte de los electores que lo votaron aquel entonces que sigue teniendo una expectativa, reitero, a pesar de su deterioro. Pero además, no es que es una aplanadora, no, hasta la propia ley Bases, que es una ley nefasta, porque, por ejemplo, el RIGIL es un estatuto neocolonial respecto a nuestros recursos naturales, pero esa ley salió un 50% de lo que tenía que salir. Y nosotros criticamos severamente el veto a los jubilados y el veto a las universidades, pero tuvo que vetar porque perdió en senadores y en diputados, la mayoría le votó en contra en el Parlamento Nacional. Por lo tanto, tuvo que pagar el precio del veto nada más ni nada menos que con el mundo universitario y con los jubilados. O sea, que ese deterioro que yo digo, que todos indican que lo tiene, precisamente es porque en su accionar político va dejando a jirones, más allá de su determinación, que la acepto que la tiene, no pudo aprobar el presupuesto, sin embargo. Bueno, pero el presupuesto lo que intenta justamente es no aprobarlo. No estoy de acuerdo, no. No, yo creo que lo que ellos necesitaban para afirmar su legitimidad política era tener presupuesto aprobado. El propio Fondo Monetario Internacional, los acreedores, que no comen vidrio, prefieren un gobierno legitimado institucionalmente y que entonces tiene menos riesgo político que si está deslegitimado. Un gobierno que por primera vez en la historia que se recuerde durante 2 años seguidos no tiene la aprobación de la ley de leyes, del presupuesto, y tiene que gobernar por decreto y por veto, por más que a él le importe un carajo, no es así ni para la ciudadanía, ni para la ciudadanía democrática, ni siquiera para todos los que internacionalmente les preocupa y les interesa que los gobiernos tengan legitimidad. La legitimidad da estabilidad, y no lo contrario, genera vulnerabilidad. Te cambio el ángulo de la información, como se dice. Martín Burgos viene planteando que Milei es un experimento, ¿no? Martín Burgos, economista del Centro Cultural de la Cooperación, viene planteando que Milei es un experimento como lo fue Pinochet en Chile en la década del 70, un experimento neoliberal previo al tacherismo y el reganismo, ¿no? En los 80 y el fin de la historia de los 90. Milei, según la hipótesis de Burgos, Milei es el experimento del capitalismo de plataforma, el capitalismo digital, que si se quiere expandir, tiene que conquistar el Estado para que nadie le imponga ningún tipo de regulación. Si esto fuera así, ¿hay un nuevo capitalismo? ¿Vos ves que estamos en una fase diferente al capitalismo como lo conocimos hasta ahora? Si uno toma históricamente el capitalismo desde, yo diría, de su triunfo político, que fue la Revolución Francesa, porque habría que mirarlo desde antes incluso. Hubo antes otro triunfo político, que fue en 1640, la Revolución Gloriosa de los ingleses, que estableció el triunfo político, el parlamentarismo con un monarca, 1640, y después la Revolución Francesa, y después todo lo que vino hasta aquí, Montesquieu, la división de poderes, la democracia tradicional burguesa, etcétera, etcétera, con su expresión moderna. En toda esa historia del capitalismo, para no hablar incluso del periodo anterior, que es lo que se conoce como la transición del feudalismo al capitalismo, no vamos muy lejos, hubo siempre determinadas fases que expresaban a los grupos económicos, empresarios, que iban creciendo en su hegemonía. O sea, hay distintos sectores del capitalismo. Siempre acá en la Argentina, por ejemplo, se habló en una fase larga de oligarquía agraria, la sociedad rural. Efectivamente tenía la hegemonía, ¿no? La oligarquía ganadera, lo que Sarmiento llamaba la oligarquía con olor a bosta. Después hubo un crecimiento, desarrollo industrial importante, previo a Perón y fundamentalmente durante el peronismo y en la posguerra la sustitución de importaciones. Entonces hubo el advenimiento de un sector del capitalismo industrialista que disputaba con el anterior y circunstancialmente se asociaba, y así podríamos seguir. Capas medias pequeñas, que en algún momento tuvieron también mucho más predicamento, el periodo de Helbert, que era la burguesía nacional. Por lo tanto, fracciones dentro del capitalismo es normal. Conviven o disputan en el marco del capitalismo. Efectivamente, Milei expresa no solamente a los unicornios, que son estos que le llaman unicornios, sí, sí. O sea, a Galperín, a Globant, a todas esas industrias modernas vinculadas a la comunicación, también es la expresión de los prestamistas de Wall Street. Él, su amor a Estados Unidos, a Elon Musk, no solamente es a los unicornios, sino está el ministro de Economía nuestro, o sea, de Milei, que es la expresión clásica de la oligarquía financiera, para decirlo también en un lenguaje más clásico. Después acá hay sectores de la burguesía local, tres o cuatro grandes áreas de la economía, muy beneficiados directamente y los otros no. Como por ejemplo los sectores agrarios, que siguen beneficiados más allá de que reclaman baja de las retenciones, como el sector minero, al que le hicieron la concesión más grande de la época, que es el RIGI, el petrolero, los energéticos, que ni más ni menos están explotando una de las fuentes energéticas más importantes del mundo, como es Vaca Muerta, y le dieron YPF en bandeja a Roca. Entonces, esos son los núcleos ganadores, no solamente los unicornios. Por lo tanto, Milei expresa a ese sector, a todos esos, a ese conglomerado, más allá de su gritería, aunque claramente él está contra la industria, eso lo dijo, y dice que son héroes los otros. Por lo tanto, él no esconde esos matices, que son matices importantes. En estos días hubo reuniones de la Unión Industrial y ahí hay una disputa muy grande, hay una bronca bárbara, y hay una gran disconformidad con la conducción de la UIA. Por lo tanto, efectivamente, él expresa eso, pero lo que no expresa, ya que lo planteamos en términos económicos o en términos de clase, vos hablás de los unicornios, no expresa a los trabajadores, no expresa a las clases medias, no expresa a los universitarios, no expresa a los profesionales, no expresa a los científicos, porque están los núcleos poderosos a quienes sí expresa, pero después también hay que ver a los que no expresa. En buena parte toda esa enunciación que haces, Juan Carlos, es gente que se vio perjudicada por las medidas de gobierno de Javier Milei, pero que no terminan de hacer el crack de cuánto están siendo perjudicados. Creo que ahí es donde tenemos que dar batalla para que termine de entenderse eso. Al margen de esto, 2025 es un año electoral. La pregunta la divido en dos. ¿Qué crees que puede pasar y qué te gustaría que pase? Mira, primero que quiero reiterar, los procesos políticos acá y en todas partes son una combinación de las condiciones objetivas, más que nada económicas, o sea, de las relaciones sociales económicas. En este caso, uno podría decir que se van dando claramente porque la política de Milei afecta a las grandes mayorías en términos económicos. Pero ya sabemos que existe otro factor que es el subjetivo, que es el de las ideas, que es lo que desde Gramsci se llama batalla cultural y que acá recogió con mucha fuerza Florea Algorini. Esas son dos condiciones que, en fin, que en la medida que se dan para un lado o para el otro, van definiendo la situación política. Acá está claro que la batalla cultural nuestra, desde el campo popular, trasciende a Milei. Viene desde mucho antes el tema de los valores individualistas, del tacherismo, del riganismo, del sálvese quien pueda, de la negación de lo asociativo, de lo cooperativo, de lo solidario. Muy bien, tenemos un año electoral, como vos decías. Ahí hay que ver cómo se coagula la oposición no sé si es una palabra que se me ocurrió, coagula, o sea, como los distintos núcleos de la oposición de lo que era Unión por la Patria, de lo que es Unión por la Patria, que es esencialmente el peronismo, pero con muchas otras fuerzas políticas que también lo integra, como es el caso nuestro del Partido Solidario, cómo eso puede coagular rápidamente para poder tener una oposición clara. Emerge la figura de Cristina como figura opositora, no como candidata, porque no tengo la menor idea, y el asunto es que se vaya también coagulando la disputa que hay entre Kicillof y otros sectores de la Cámpora, en la provincia de Buenos Aires principalmente. En la medida que eso se pueda ir galvanizando, creo que puede haber una oposición interesante, que seguramente se irá manifestando por allí, por abril, mayo, qué sé yo. No sé, es un pronóstico. Eso es determinante, que se pueda unir. Sin unión es muy difícil. Y después habrá que ver cómo se desenvuelve la derecha y la ultraderecha, que también tienen fracciones importantísimas. Y también tienen fracturas importantísimas, como la del PRO con Libertad Avanza, que se lo quiere devorar. Sin embargo, el PRO tampoco es una fuerza que se pueda subestimar. Y después están esas fuerzas del medio que se autollaman amigables. Así que, en fin, creo que es un escenario abierto todavía, Daniel, el electoral, y en el fondo la crisis económica, me refiero a la crisis social. Bueno, la lectura del presente, ¿no? Esta que estás haciendo es parte y se da en el campo de batalla de la batalla cultural, ¿no es cierto? Sí. Es así, ¿no? Sí, sí. Nuevamente te agradecemos, Juan Carlos, tu visita mensual que nos ayuda a pensar la Argentina desde la perspectiva cultural, económica, social. No, al contrario, si ustedes me permiten, mire, ya que mencionaron a los conservadores, esto de ayer, los conservadores sería muy gratuito, ultraconservadores, sí, protofascistas que vinieron a un evento acá, el presidente tiene claro, porque volvió a decir que lo principal es la batalla cultural. Es más, dijo algo muy interesante: podemos tener un muy buen resultado de la gestión, pero si no ganamos la batalla cultural, estamos perdidos. O sea que la derecha y la ultraderecha, yo diría el establishment, tiene claro que esa, como decía Gorini, es la batalla de las batallas. Lo tenemos claro nosotros y lo tienen claro ellos. Bueno, será hasta la próxima, Daniel, Ernesto. Hasta la próxima. Pasó por Desde la Gente, Juan Carlos Junio. Desde la Gente, Juan Carlos Junio. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la gente. Cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo. Desde la gente. Le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI. 365 días en que la libertad se fue al carajo. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. El Centro Cultural de la Cooperación, además de todas las actividades que desde la gente recomendamos todas las semanas, que hay obras de teatro para adultos y niñeces, pasando por ciclos de cine, hay charlas, recitales, presentaciones y un largo etcétera. Además de todo esto, el CCC cuenta con una amplísima biblioteca. Hablamos de la Biblioteca Utopía, que está abierta a todo el público y sirve de apoyo tanto para investigadoras e investigadores como para toda aquella persona interesada en las ciencias sociales, en el arte y las humanidades. Abierta de lunes a viernes, de 11 a 18 horas, la Biblioteca Utopía cuenta con una amplia bibliografía en materia de historia, política, marxismo, economía, literatura, feminismo, género, cooperativismo, movimientos obreros y populares. Está ubicada en el cuarto piso del Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543 de Capital Federal, y también la encontrás en las redes sociales, en Twitter como VibUtopía y en Instagram como biblioteca.utopía, y también, por supuesto, en www.centrocultural.coop. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura y cooperativismo. Ahora, en su versión digital con actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Encontranos en acción.coop. Seguinos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Revista Acción. 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. Radio que radia rabia, ronda, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja ruidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvath, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Política y sociedad, Juan Carlos Junio. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano, Marta Gaitán. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Desde la gente. La motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. No se negocian. El déficit cero no se negocia. El proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia. Y una vez que nosotros tenemos el equilibrio fiscal en déficit cero y tenemos saneado el Banco Central, vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario. Y cuando nosotros hagamos eso, lo que vamos a tener es un rebote de actividad económica. Desde la gente. La motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. 365 días en que la libertad se fue al carajo. Reapertura en el día de hoy, el programa número 699 de Desde la Gente. Estamos transitando nuestra 15ª temporada. Bueno, la mala noticia es que en el programa de hoy aún nos quedan audios recordatorios de lo que fue vivir este año en la Argentina, de lo que es vivir este año en la Argentina. Las buenas es que aún nos quedan el bloque de géneros que ya viene. ¿Qué era, Mariana? ¿Nos recordás? Sí, sí, vamos a presentarles a una cooperativa, a Mover, que es una cooperativa interseccional. Y después vendrá el informe de Silvia Porritelli, que nos invita a conocer el mercado de la economía solidaria Bonplan, un espacio de comercialización y de integración cooperativa. ¿Y el cierre, Horvath, con qué era? El cierre va a ser un recordatorio de un exquisito, exquisito músico brasileño que allá por los años 60 grabó un disco con Frank Sinatra que llevaba el nombre de ambos. Pero ahora seguimos así. Desde la gente. De hecho, como dice el gran Jesús Huerta de Soto, la justicia social es violenta e injusta. O sea, no es ni justa, ni social, ni nada. Es una aberración. En primer lugar, es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley. Y la redistribución que implica la justicia social es robarle a uno para darle a otro, lo cual hace que la justicia social, además de violenta, sea injusta. Desde la gente. La justicia social es violenta e injusta. O sea, no es ni justa, ni social, ni nada. Es una aberración. 365 días en que la libertad se fue al carajo. ¿Qué? Me gustaría formular una alegoría. Vlad Tepes III de Valaquia fue un noble militar y político rumano del siglo XV. Lo conocemos también como el Hijo del Dragón, miembro de la casa Draculesti, que en tanto señor feudal poseía un castillo, hoy en ruinas, ubicado a orillas del río Arges. Alrededor del castillo vivían campesinos y campesinas que lo llamaban Drácul, que en rumano quiere decir el diablo o el demonio, por aplicar ingentes impuestos. De la historia, Vlad pasó a la literatura con la novela Drácula del escritor irlandés Bram Stoker, y al cine con múltiples películas. Puesto que ese diablo mata a un ser humano cada noche a lo largo de los siglos, en un momento sus súbditos se organizan, se hacen insurgentes y levantan un piquete para que Drácula no pueda salir del castillo. El piquete es un freno a la industria de la muerte organizada y expandida por el señor feudal. Drácula le encomienda a un enano, un siervo suyo, que salga del castillo y que identifique a nuevas víctimas. Drácula es el capitalismo, los colmillos, la mafia, y el enano, el fascismo. ¿Qué es el fascismo? Bueno, un poder de destrucción tanática absoluto, inherente a la condición humana y anterior a la experiencia histórica del fascismo arqueológico del siglo XX. Podemos considerarlo como una latencia siempre presente en la historia de los pueblos, que oportunamente estimulada puede volver a magnificarse. La venezolana Delcy Rodríguez, al inaugurar el reciente Congreso Mundial contra el Fascismo y el Neofascismo, dijo una oración breve pero certera. Dijo que la humanidad confronta una de las amenazas más crueles, como es la red mundial fascista y el cártel internacional del fascismo, sugiriendo la idea de una mafia fascista, que es el poder que confrontamos y que está gobernando y disputando una parte del mundo que nos es contemporáneo. Clara Zetkin, en Combatiendo el fascismo, cómo luchar y cómo vencer, de 1923, al referirse al poder fascista emergente en Italia, escribió: cuando la burguesía no puede confiar en los medios de fuerza regulares de su Estado para asegurar su dominio de clase, o esos medios le parecen demasiado ineficaces o lentos, recurre a un instrumento de fuerza extralegal y no estatal. Eso se lo ha ofrecido el variopinto ensamblaje que conforma la mafia fascista. ¿Qué es el fascismo? Una herramienta del capitalismo en crisis que opera bajo el precepto cognitivo y político de una permanente contradicción. Esto aparece nítidamente si pensamos en el gobierno del presidente Milei, un aparato de Estado ubicado en el corazón de la estatalidad para destruir el Estado social, el Estado de lo común. El fascismo es entonces una herramienta para asegurar y perpetuar el dominio de clase de la burguesía local y global ante la crisis orgánica e histórica del capitalismo en su vertiente productiva, financiera, digital y narco. Esa herramienta cuida al capitalismo, es el enano de Drácula, pauperiza a las clases trabajadoras y tiene el propósito de reconvertirnos en grandes mayorías esclavizadas e inermes. Para resistir ante el fascismo, creo que debemos ser capaces de unirnos. La unidad nombra un poder. Unirnos sin distinciones partidarias y sindicales, por un instante, en la lucha de la clase trabajadora contra ese universo cerrado de la explotación sin restricciones que pretende reconvertirnos en esclavos. Afirmar la emancipación, palabra que se adhiere a la propia humanidad. ¿Qué es esto? Una alegoría. Texto de Rocco Carbone en la tecla Ñ. Desde la gente. Por lo tanto, que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Desde la gente. Que las fuerzas del cielo nos acompañen. 365 días en que la libertad se fue al carajo. Desde la gente. Agenda. En el Centro Cultural de la Cooperación, como decíamos, en otra de las agendas, además de todas las actividades relacionadas con el teatro, las charlas, los recitales, los musicales o de poesía, cuenta además con una plataforma audiovisual en la que se pueden ver algunas de las producciones que circulan por las salas y otras realizadas específicamente para ser reproducidas en esta plataforma. Y nos referimos al canal del CCC Floreal TV, en el que se pueden ver, por ejemplo, Agenda Económica, que es un ciclo de entrevistas conducido por Martín Burgos, o el ciclo Pensar la Argentina, donde el periodista Horacio Embom dialoga con destacadas figuras de la política o la cultura, o también hay cortos en los que investigadores del Centro Cultural abordan un tema y lo explican en 5 puntos. Todo este material, y mucho más, por supuesto, se encuentra en el portal del CCC, www.centrocultural.coop o Floreal Web TV. Desde la gente. Cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo. Desde la gente. Le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI. 365 días en que la libertad se fue al carajo. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Desde la gente. No hay plata. 365 días en que la libertad se fue al carajo. Desde la gente. Visión de géneros. Un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Mariana Sorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Vamos a presentarte a una cooperativa. Se llama Mover, Cooperativa Interseccional. Está especializada en el desarrollo de proyectos que generen cambios en clave interseccional. Lo hacen desde una mirada centrada en los derechos humanos, con la intención de contribuir en la transformación de la sociedad hacia donde entremos todes, donde todos estemos incluidos, donde todas podamos participar. Y en esa participación democrática, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar a Maggie Fernández Valdés, ella es integrante de Mover, y ella va a ampliar y nos va a decir cómo surge esta cooperativa. Mover surge después de muchos años de haber compartido con quienes somos socios de Mover y la fundamos muy recientemente, por la necesidad de encontrar un espacio que nos permita desarrollarnos profesional y laboralmente y que también pueda poner en juego este componente solidario, transformador y colectivo que hace al cooperativismo. Algunos de nosotros habíamos sido parte de cooperativas en el pasado, en mi caso en particular de GECOP, que fue mi primera experiencia en el cooperativismo, que es una cooperativa dedicada al desarrollo de software, que está inserta en una federación de cooperativas de tecnología que se llama FACTIC, Bueno, a partir de esa experiencia, eso desmitificó un poco esa idea que a veces corre en el sentido común en relación al rol que las cooperativas pueden tener en la sociedad. Por otro lado, encontrábamos que en este contexto en el que nos encontramos era importante poder trabajar en el sentido de dar un salto en relación a la perspectiva interseccional y dejar de pensar en que se trata como de una suma de partes fragmentada, sobre todo en un contexto que nos invita a la fragmentación y a la individualización, sino que se trata de encontrar esos puntos en los que diferentes experiencias de vida se tocan y se atraviesan mutuamente sin intentar leer una cuestión jerárquica o una cuestión de priorizar una cosa por sobre otra, digamos, sino de tratar de entender cómo múltiples dimensiones hacen a la complejidad de una situación que es necesario observar en particular para ver en qué sentido transformar. Los ejes por donde se mover cooperativa interseccional tiene que ver con asesorías y fortalecimiento institucional, es uno de sus ejes. Hay otro que es investigación aplicada y monitoreo. Un tercero que son espacios de formación. Y un cuarto que tiene que ver con el activismo. Pero para ampliar estos ejes, la escuchamos a Maggie Fernández Valdés. Mover es una cooperativa de trabajo en la que nos dedicamos principalmente a proyectos de investigación en materia de interseccionalidad, al desarrollo y el diseño de herramientas que permitan la democratización en el acceso a la información en lenguaje popular, que eso cobra una especial relevancia en este contexto frente a los avances que el Gobierno Nacional tuvo en materia de acceso a la información pública. Trabajamos en capacitaciones y formaciones en general y en particular a pymes, empresas, cooperativas, y también a instancias del Estado que lo requieran. Trabajamos en asesorías en particular, por ejemplo, en asesorías a áreas de recursos humanos, en torno a los procesos de contratación laboral, en asesorías en la construcción de diagnósticos para conocer cómo se encuentra un espacio determinado en relación a analizar desde una perspectiva interseccional su composición. Y trabajamos también en una parte que nos gusta mucho, que es la parte más activista de la cooperativa, haciendo jornadas de acceso a la salud para población gorda, haciendo material para facilitar el acceso en el marco de la ley de identidad de género a población travesti, trans, no binaria, diversos derechos. Bueno, eso es un poco en líneas generales, y en particular trabajamos y tenemos bastante experiencia en lo que refiere a la asesoría parlamentaria. Así que articulamos con algunos actores, sobre todo de la región, para avanzar en ese sentido, porque Argentina sigue siendo, incluso en el retroceso enorme que estamos viviendo este año, sigue siendo un faro para muchos otros países que todavía tienen deudas y cuentas pendientes en materia de derechos de géneros y diversidad principalmente. ¿Te interesa el trabajo de Mover Cooperativa Interseccional? Bueno, podés entrar a su página web, Mover Cooperativa, o a su Instagram con el mismo nombre, Mover Cooperativa. Decíamos que tienen ejes que tienen que ver con los derechos humanos, con la interseccionalidad, la democracia y gobernanza, y la cooperación y la solidaridad. ¿Cuáles son los proyectos a futuro que tiene Mover Cooperativa Interseccional? Escuchamos a Maggie Fernández Valdés. Sobre proyectos o deseos a futuro, un poco lo que nos interesa hacer o generar con la cooperativa es contar con un espacio y que se pueda contar con un espacio que apoye y contribuya, que sume un granito de arena en la construcción de lazos y de vínculos más micropolíticos, de esas experiencias más cotidianas, más sutiles, más diarias, que transforman la vida cotidiana de algunas personas. Que permiten generar un impacto porque aportaron una idea nueva, porque pensaron algún tema que ya se venía pensando desde un lugar que innova o que no se había pensado antes, que permitan transformar la cultura de un espacio en particular que venía arrastrando una dinámica que no hacía que ese espacio sea un espacio seguro, para transformarlo en un espacio que sea más democrático, más inclusivo. Apuntamos un poco eso, a poner nuestra mirada y nuestra energía en esas transformaciones micropolíticas que en este contexto de mucho abandono y de mucha individualización hace falta volver a apostar un poco a lo colectivo y a generar esa sinergia y a potenciar esa sinergia que se genera cuando hacemos cosas desde el deseo, desde el compromiso, desde la convicción, entre varias. Ellas dicen que quieren reactivar el pensamiento y generar conocimiento en diálogo con la acción, porque les interesa cuestionar los marcos interpretativos con los que pensamos nuestros entornos. Ellas dicen que están convencidas de que las categorías no son esenciales y que se construyen en cada momento las necesarias para representarnos y crear vidas habitables, vidas justas y también colectivas. ¿Cuáles son sus deseos? Les preguntamos a Mover Cooperativa Interseccional. ¿Qué les gustaría que suceda en temas como cooperativismo e interseccionalidad? Y en relación a los deseos, son tiempos complicados para proyectar deseos, pero me parece que un poco en relación al cooperativismo tiene que ver con poder seguir expandiéndolo, con poder seguir generando acciones que vayan en camino de su crecimiento y que pueda aparecer y que siga apareciendo como una opción ideal para generar y promover otras dinámicas de trabajo en un contexto en el que el mundo del trabajo está en crisis y que esa manera de trabajar que conocíamos está siendo puesta en duda por el avance de las plataformas, por las nuevas dinámicas que proponen las juventudes, por el enorme nivel de precarización laboral. Entonces me parece que ahí volver a poner al cooperativismo en el centro de la escena es clave para poder volver a pensar en que otras vidas cotidianas son posibles, en que otras proyecciones de vida son posibles en un contexto en el que nos dicen que no, como que todo eso no es posible. Así que en relación a los sueños del cooperativismo tienen que ver con eso, con que pueda tener un lugar protagónico en esa transformación del mundo del trabajo y que pueda tener, que se logre seguir incidiendo en que el sentido común reinante sobre el cooperativismo tenga que ver con un proyecto serio que genera, que es parte de la producción económica de nuestro país, que es una parte activa y central del desarrollo económico de nuestro país y que es una opción, que es la mejor opción para nosotros, por lo menos, para organizarnos laboralmente. ¿Qué es la interseccionalidad? Bueno, es un concepto que se refiere a la interacción entre múltiples factores sociales que definen a una persona, como el género, como la raza, la etnia, la edad, la orientación sexual, la discapacidad, entre otros. ¿Qué permite la interseccionalidad? Bueno, entender cómo las diferentes categorías sociales pueden generar opresiones y privilegios muy dispares. Además, es una herramienta para la justicia de género y para la justicia económica, y permite descubrir diferencias y similitudes significativas para poder superar las discriminaciones. La interseccionalidad, en definitiva, revela las limitaciones en el uso de categorías de análisis cerradas u homogéneas como mujer y hombre, por ejemplo. Hoy conociste aquí en el espacio de géneros en Desde la Gente a Mover, cooperativa interseccional, que repetimos, podés visitar su página web para ver sus trabajos, para saber qué hacen, en qué nos pueden ayudar. Hay asesoramiento, hay investigación, hay espacios de formación. En la web las encontrás como Mover Cooperativa, al igual que en su Instagram. Nos vamos a despedir de este espacio. Hoy queremos hacerlo con un tema musical y elegimos a Diversidad. Justamente de eso se trata. Negra Santa. Libertad, equidad, que viva la diversidad. Vivir la vida en paridad total. Libertad, equidad, que viva la diversidad. Vivir la vida en paridad total. ¡Eso! ¡Y una menos! ¡Hey! Nunca más callada. Okay. para decir que no es normal. Yo vengo a cantar que amo la libertad. Una ecuación para una nueva revolución. Para vivir en libertad se necesita diversidad. Gritemos libertad, que viva la diversidad. Gritemos libertad, que viva la diversidad. Libertad, equidad, que viva la diversidad. Vivir la vida en paridad total. Libertad, equidad, que viva la diversidad. Vivir la vida en paridad total. ¡Esa! ¡Arriba la feliz! Desde la gente. Y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo: no hay plata. Desde la gente. No hay plata. 365 días en que la libertad se fue al carajo. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Última media hora del programa de hoy, un programa atravesado por unos clips como el que escuchábamos recién, que realmente hubiéramos preferido no tener que hacer. Un año distópico absolutamente y para el olvido. Pero hay que seguir dando la batalla por el sentido, y una de esas formas es con las armas de la cultura y la solidaridad. En un rato vamos a recordar a un grande de la música latinoamericana, pero antes, Silvia Porritelli nos invita a dar una vuelta por el barrio de Palermo para visitar al mercado de economía solidaria Bonplan, un espacio de comercialización y de integración cooperativa. Vamos al informe de Silvia Porritelli. Vivienda, crédito, servicios, trabajo, cuidados, educación, electricidad, alimentos, internet, distribución, fábricas recuperadas, salud. La lista es interminable. Las experiencias concretas. Una cooperativa, una práctica, una historia, un futuro. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Emplazado en el corazón del barrio porteño de Palermo, el histórico mercado Bonplan, inaugurado en 1914, es desde 2003 un punto de referencia de consumo solidario. Impulsado por pequeños productores, cooperativas, asambleas populares y ONGs, el mercado de economía solidaria Bonplan se propone como un espacio productivo de gestión y de comercialización colectiva. Allí se pueden encontrar frutas y verduras agroecológicas, flores y plantas, productos de almacén, prendas y objetos de diseño textil, artesanías y productos regionales, libros, artículos de cosmética natural y limpieza, entre tantas otras manufacturas de cooperativas, empresas recuperadas y de la agricultura familiar. Todas bajo la consigna de la producción sostenible, el consumo responsable y el comercio justo. La artesana y diseñadora textil Rosa Zambrano comenta cómo funciona el mercado. Nuestro mercado funciona, por las características que tiene, los martes, los miércoles, los viernes y los sábados, de 8 a 20 horas seguidos. ¿Por qué no todos los días? Porque, bueno, hay productores de verduras y de animales que tienen que cosechar y facturar para poder traer las producciones al mercado a vender. Los que hacen textiles o artesanías o bien hacen otro tipo de productos como cosmética o productos de limpieza, panificados, demás, también tienen que elaborar para llevar al mercado. Entonces no se puede abrir todos los días porque los mismos que producimos atendemos el mercado. Si bien nosotros estamos compuestos por 7 cooperativas, que son las que mismas que administramos y gestionamos al mercado, o sea que tenemos doble tarea, el hecho de ser organizaciones nos permite dedicar a algunos compañeros a la atención, a la comercialización de los locales, y otros quedan en el territorio produciendo. Dentro de la gran nave de 600 metros cuadrados del Mercado Solidario Bonplan, hay 9 locales administrados por diferentes organizaciones. Con un sistema de cooperadora y a partir del modelo de gestión democrática, el colectivo organiza, financia y pone en marcha el lugar, como explica Rosa Zambrano, presidenta de la Cooperativa de Trabajo Textil y Artesanal Sonco Argentina y titular de la cooperadora del Mercado Solidario de Bonplan. Hay organizaciones más chicas, otras más grandes, hay organizaciones de comercialización solidaria. Nos organizamos a través de una mesa de organizaciones que tiene un representante por organización con capacidad de decisión, y una vez al mes hacemos una asamblea y se tratan los temas que tienen que ver con el espacio común, que es la nave del mercado, que es una nave de 600 metros cuadrados de superficie y tiene 9 locales, porque somos 7 cooperativas y 2 personas físicas. Una es una antigua puestera del viejo mercado y otra compañera que siempre era una vecina del barrio, que siempre abrió, estuvo y armó con nosotros desde 2003 para acá. Así que 2 personas físicas que están y que, bueno, que se quedaron porque aceptan ser parte de la organización que nosotros llevamos adelante. Esta integración y acción mancomunada es la que le permite al colectivo de emprendedores, productores y cooperativistas planificar, articular estrategias y también peticionar y reclamar con mayor fortaleza ante los estamentos públicos. Este tipo de organización lo que nos permite es tener un objetivo común que nos permita negociar con el gobierno de la ciudad a través de un representante que es el que comunica las decisiones de la asamblea. Aunque nos vemos muy poco con ciudad porque pocas reuniones hacemos, nos dan de entrevista, pero bueno, cuando vamos más firmes. Después hacemos las compras y mantenemos todo el edificio también de manera conjunta y vamos resolviendo. Después, al interior de cada organización es autónoma, pero nosotros lo que hemos decidido en común es que el mercado es un espacio de comercialización nuevo que se construye cada día y se desarrolla en el tiempo, y lo que pretende es sentar un precedente para que puedan organizarse otros mercados de esta manera. Entonces creemos que nuestro diálogo con el Estado es permanente, las administraciones pasan, el Estado queda y nosotros también. Entonces de esta forma garantizamos el poder tener una independencia a la hora de hablar de las problemáticas del mercado, sin quedar envueltos o atrapados en la política de turno, digamos. El sábado 7 de diciembre, el colectivo asociativo celebró los 18 años de vida del mercado de la economía solidaria Bonplan. Tanto adentro como afuera, frente a la pintoresca fachada de la gran nave ubicada, obviamente, en la calle Bonplan 1660 entre Honduras y Gorriti, hubo fiesta, actividades artísticas, música en vivo, choripañada, cantina, mucha alegría y un emotivo brindis final. Para nosotros es un gran logro haberlo sostenido ya durante 18 años. Y bueno, en esta oportunidad con un desafío aún más grande, porque venimos hace muchos años tratando de que el gobierno de la ciudad habilite el mercado, que haga las obras, y al pasar tanto tiempo y los años y no hacer las obras y no cumplir, se van deteriorando el edificio que es centenario. Directamente no hay gestión porque ni siquiera nos reciben, y no tiene ningún fondo, así que no tenemos ningún tipo de apoyo ni de mantenimiento. Hace ya desde mayo que en asamblea decidimos empezar a ocuparnos nosotros, juntando como podamos, con rifas, con eventos, a través de la cooperadora. El mercado de economía solidaria Bonplan es la primera experiencia de un mercado público administrado y gestionado por organizaciones de la economía social y solidaria. Y si bien a partir de la firma de un convenio marco con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pudo ponerse en marcha en 2003, el mercado solidario espera desde hace 18 años la regulación de su habilitación oficial para funcionar como corresponde, Según el colectivo, el abandono del Ejecutivo porteño es total. No solo no se ocupa de hacer las obras edilicias de reparación y mantenimiento, sino que tampoco acompaña al mercado con ningún tipo de financiamiento ni apoyo, como sí lo hace con otros mercados de la ciudad. A esta situación se suma el crítico contexto económico generado por el gobierno nacional actual, como lo señala la titular de la cooperadora y presidenta de la cooperativa Sonco Argentino, Rosa Zambrano. Resistir este año ha sido muy duro y seguimos resistiendo y estamos muy preocupados. La devaluación que se produjo con Macri en el 2015 a nosotros nos afectó muchísimo. Imagínate, esta devaluación de enero para nosotros fue... Hubo cooperativas donde las más chiquitas sufren muchísimo. Si no fuera que en el mercado ya somos como una familia y nos apoyamos mucho y nos contenemos y demás, creo que sería muy difícil. Pero ha sido demoledor la baja en las ventas y el abandono. Se corrió totalmente el mercado porque nosotros dependemos de la Dirección de Desarrollo Gastronómico y pasamos de ferias y mercados a desarrollo gastronómico y nosotros no hacemos comida. Entonces la gente que recibió el mercado no entiende, no sabe, no le interesa. El Estado se ha corrido totalmente, no tenemos ninguna forma de comunicarnos y la situación económica del mercado formal ha caído, la gente gana y no le alcanza. Entonces, así que en esta coyuntura estamos muy mal. Pero a pesar de las dificultades, el colectivo autogestivo reunido en la emblemática nave del Mercado Solidario de Bonpland no baja los brazos y sigue apostando al trabajo y al esfuerzo mancomunado, sosteniendo un espacio donde productores y consumidores se acercan a partir del comercio justo, el consumo responsable, el cuidado del medio ambiente, la producción agroecológica y la producción artesanal. Consolidamos una comunidad de consumidores muy importante. Rosa Zambrano, presidenta de la cooperadora del mercado de economía solidaria Bonpland. Tenemos expectativas, siempre pensamos, bueno, qué hacer nuevo, ahora cómo empezar el año que viene con actividades para que el centro cultural que tenemos se potencie. Para saber más sobre el mercado de la economía solidaria Bonpland, no hay más que buscarlo en sus cuentas de Facebook o de Instagram como Mercado de Economía Solidaria Bonpland. Pero obviamente, si estás en la ciudad autónoma de Buenos Aires o cerca, lo mejor es ir hasta el mercado que está en la calle Bonpland 1660 en el barrio porteño de Palermo. Ahí vas a poder conocer el edificio centenario con una fachada de arquitectura industrial y comprar productos en los locales de diferentes organizaciones de la economía social y solidaria. Desde la gente, la gente. Agenda. La muestra En Palabra 2 de Hugo Vidal abre un expansivo juego político-poético que interpela el sentido y espesor de las palabras, potenciadas por la marca espacial de la tipografía en el papel. El palabrerío corrosivo del trabajo visual de Vidal interrumpe de manera disruptiva y provocadora la lectura normalizada de la actualidad. Vidal enfatiza el mal uso de la tipografía como un palabrero que palabrea la palabra poética y desarma la construcción naturalizada del lenguaje y sus discursos de poder. La muestra, curada por Juan Pablo Pérez, se puede ver todos los días, con entradas libre y gratuita, en el Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Desde la gente. Por lo tanto, que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Desde la gente. Que las fuerzas del cielo nos acompañen. 365 días en que la libertad se fue al carajo. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente, la gente, efemérides. Si sos de aquellas personas que se estremecen con algunos acordes de la música brasileña, quédate. Si te es indiferente, quédate igual. Si ya conoces cómo fue el paso previo a la música popular brasileña, conocida como MPB, quédate. Si no tenés ni idea, quédate también. Es decir, sería poco oportuno perderse estos pocos minutos de saudachi brasileña. Y la intención es hablar de Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, al que conocemos mejor como Tom Jobim, que fue compositor, fue arreglador, fue cantante, guitarrista, pianista brasileño, uno de los gestores de la bossa nova, y que se cruzó en su vida con otros notables que irán apareciendo. Composición de lugar, 10 de julio de 1958. João Gilberto y Tom Jobim entran al estudio de grabación para registrar su versión de Chega de Saudade. Unos pocos meses antes ya habían grabado esta canción con Elizabeth Cardoso, pero la intérprete la hizo muy arriba, lejos del espíritu que sus autores, Tom Jobim y Newton Mendoza, deseaban de este tema. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. João Gilberto la graba casi susurrando, aprovechando la calidad que los nuevos micrófonos le ofrecían. Le cantaban a un Brasil aún eufórico por haber ganado la primera Copa del Mundo de fútbol y que se preparaba para inaugurar una capital absolutamente futurista, Brasilia. Este tema propone un nuevo estilo, que viene de la mano del samba, pero que incorpora tanto a la música clásica como al jazz con sus improvisaciones. Apertado así, colado así, calado así, abrazos y beijinhos y cariños sin ter fin, que é para acabar con ese negocio de vivir longe de mí. El compositor mexicano Yomi Delgado Azorín, en un análisis que hizo para el sitio web Letras Libres, nos cuenta que Chega de Saudade, de manera muy curiosa, está dividido en dos partes de igual duración. Una primera donde el cantante narra su desdicha ante la partida de su amada, que está en una armonía menor, y una segunda parte en la que imagina su regreso, que está en mayor. Los arreglos de Jobim, la línea sinuosa de la flauta, las notas largas de las cuerdas que aparecen y desaparecen sutilmente, los contracantos de trombón, van a ser la semilla de una estética suntuosa que dará pie a que en poquísimo tiempo influenciara a toda una generación de arreglistas, guitarristas, músicos y cantantes, en principio brasileños. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Claro que no siempre las innovaciones musicales son comprendidas y aceptadas de inmediato. Y eso pasó con este nuevo estilo al que dieron en llamar bossa nova. Si você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Está sonando Desafinado, que es un tema compuesto por Tom Jobim para responder a quienes decían que eso que estaban haciendo sonaba desafinado, justamente. La letra se hace cargo de esa crítica en la que los acusaban de cantar fuera de tono. Pero la respuesta va más allá de la queja musical. Es una metáfora de la aceptación de las imperfecciones humanas y es además una defensa de la individualidad y de la expresión personal. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. En la canción queda clarísimo que la belleza de la música no reside en la perfección técnica, sino en la emoción y el sentimiento que transmite. La canción sugiere que la crítica es superficial y que no reconoce lo que verdaderamente importa, que qué es, el corazón y la pasión detrás de la música. Jobim utiliza la bossa nova, un género conocido por la suavidad, por la sutileza, para ilustrar cómo la música puede ser hermosa incluso cuando no sigue las reglas convencionales. El músico independiente Francisco Nixon sostuvo para el sitio español La Escena que Jobim conduce la letra de Newton Mendoza en un sutil y delicioso humor no exento de emotividad, a través de elegantes giros musicales de equiparable sutileza en la melodía de la voz como en el tritono, la disonancia por excelencia que se escucha al combinarse con el bajo la primera vez que pronuncia la palabra clave. Si dices que desafino, amor, ¿no? Esa es la palabra clave. Los saltos de la voz agrega a notas cada vez más altas que reflejan primero el inmenso dolor que le provoca y luego la indignación de que describan su canto como antimusical. O al contrario, el intervalo descendiendo que refleja en otro momento que el cantante posee apenas lo que Dios le dio, música diseñada para transmitir lo que la canción describe a través de una melodía impredecible y fluctuante, y que sin el necesario acompañamiento siempre sonará maravillosamente desafinada. Caetano Veloso contó que la primera vez que escuchó esta canción tenía 17 años y la conoció porque un compañero del instituto le había contado que había un tipo que mientras la orquesta iba para un lado, él cantaba para el otro, todo desafinado. Fue hasta un club del disco y escuchó la grabación. Asegura que se quedó sin palabras. Pero estas palabras aparecieron cuando en su libro Verdad Tropical, Caetano contó: la bossa nova nos arrebató. Aquello que yo acompañé como una sucesión de delicias para mi inteligencia fue el desarrollo de un proceso radical de cambio en una fase cultural que nos llevó a rever nuestro gusto, nuestro acervo y, lo que es más importante, nuestras posibilidades. Y agrega Caetano, sería más fácil de entender que el impacto cultural causado por la bossa nova haya sido tan abarcador y penetrante para sus observadores y sobre todo para los no brasileños, si se tuviese en cuenta no solo su peso histórico y sociológico, que representa la aparición de la música ultra sofisticada, sino sobre todo algunos aspectos estéticos de gran sutileza y complejidad. Y bien dice Caetano, el fenómeno se extendió más allá de las fronteras de Brasil. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, doce balanço, caminho do mar. Estos son los versos que abren una de las canciones más conocidas del mundo y que fueron compuestos por Vinícius de Moraes y por Antônio Carlos Jobim en 1962. La versión de esa Garota de Ipanema que vendió más de 4 millones y medio de copias solo en Estados Unidos, se grabó ahí con el saxofonista yankee Stan Getz, Joao Gilberto, Astru Gilberto y Tom Jobim en el piano. Ya la bossa nova no era un suceso tan solo en Brasil. El mundo se rendía ante este fenómeno musical. Y así siguió estando a lo largo de muchas décadas. Por ejemplo, esta garota fue interpretada en más de 450 versiones, entre las que se encuentran las de Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Cher, Plácido Domingo, Amy Winehouse y Frank Sinatra, solo por nombrar algunos pocos. Hasta su muerte a los 67 años, el 8 de diciembre de 1994, es decir, hace 30 años, Tom Jobim no dejó de componer, de tocar, de sorprender. Se calculan más de 400 canciones compuestas y a prepararse porque en el 2027 se viene el centenario de su nacimiento. El Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro lleva como nombre Tom Jobim. El Festival Internacional de Jazz de Montreal entrega cada año el premio Antonio Carlos Jobim. Pero sin dudarlo, el reconocimiento que más le gustaría saber que existe es la estatua realizada en arcilla y bronce de tamaño natural en la que el músico camina con una guitarra al hombro. ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde si no, no? En la playa de Ipanema. Yo la vi, es tan linda. Bueno, pero no vamos a cerrar con este tema, sino con otro. Elegimos otro, suyo también. A mí me gusta particularmente y más aún en esta versión. Hablamos de Aguas de Marzo, que también obviamente es de Tom Jobim. Y en 2001 fue nombrada, escuchen esto, como la mejor canción brasileña de todos los tiempos. Esta fue una encuesta que se hizo a 214 periodistas, músicos y otros artistas brasileños, realizada por el periódico Folha de São Paulo. Y más caprichosa es la versión que elegimos para cerrar, y la elegimos porque es una fiesta. La hacen las españolas Concha Huica y Victoria Abril. Yo se lo dedico especialmente a Diego Aramburu Lucero. Él sabrá entender. Hasta la semana que viene. Nos vamos escuchando buena música entonces, y nos escuchamos la semana que viene, claro. Nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é pouco sozinho. É caco de vidro, é a vida, eu sou. É a noite, é a morte, eu laço, eu não sou. É o peroba do campo, é lona, madeira, caenga, caendeia, uma tita pereira. É madeira de vento, muda a rima cheira. É um mistério profundo, eu quero, não quero. Vá, oh vá, oh vá, oh vá, oh vá, oh vá, oh vá, oh vá, oh vá, oh vá, oh vá, oh vá, oh vá. É o vento ventando, é a fim da ladeira, é a viga, é o vá, festa da cumeira, é a chuva chovendo, a conversa ribeira. Das águas de mar. É a fenda caseira. É o pé, é o chá. É uma estradeira. Passarinho na mão. Pedrada serrateira. Uma ave no céu. Uma ave no chão. É um regato, uma pompom. É um pedaço de pão. É um fundo do poço. É um fim do caminho. No rosto descosto. É um pouco sozinho. É um estreito, é um prego. É uma ponta e um ponto. É um pingo pingando. É uma conta, é um conto. É um peixe e um gesso. É uma planta brilhando. É a luz da manhã. É um cheiro chegando. Garrafa de cama, esfrias nas traças. É projeto de casa, corpo na cama. É carro enguiçado. É a lama, é a lama. É pasto, é ponte. É sapo, é belo horizonte. Uma vibra tensa. São as águas de março, fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. Vida no teu coração. Ah. uma cobra e pau. Outro lado é um espinho na mão. É construtor. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É passo, uma ponte. É belo horizonte. Uma fibra dessa. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra. É o fim do caminho. É um resto de toco. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra. Viu, vida, sou. De março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. Eu pedro, vivo, peixe, fechando o resto do coração. Pão, jogo, preciso, pro, a vida, sol, a verão, valor, humor. Eu sou as águas de março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. Eu obrigada,